Pareciera que entonces para algunos no podemos decir que no. Pareciera que solo estamos aquí para que nuestras banderas sean la moneda de cambio de la engañosa gobernabilidad que sesión tras sesión he venido manifestando. Y en pos de esa gobernabilidad tan reclamada, yo los invito a que traten de buscar alguna foto de aquellos dirigentes que en su momento se fueron en helicóptero junto a aquellos dirigentes que nos devolvieron la posibilidad de soñar a una Argentina que estaba devastada, degradada, destruida, y que nos hicieron creer que podíamos ser capaces de volver a construir una Argentina todos juntos. No la van a encontrar. Aquella foto no la van a encontrar. La gobernabilidad tiene como único destinatario al pueblo y no a sus dirigentes. El pueblo que cada vez empieza a venir con más frecuencia a esta plaza, y ese pueblo que cada vez se encuentra cada vez más cerca con las vallas y nosotros cada vez vemos más vallas acá afuera.